y darle un poquito a la mandanga, pues déjalo. has been our home for countless generations. Bye. El bandido, el amor, el bandido, el amor. te como si quieres, te cumplí por el bandido. Una noche como si como me viste con el tipo de bandido. Bandido del amor, es el bandido.